Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria La Omayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y por supuesto a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes sitios de todo este país, España. Bueno, vamos a irnos a los años 70, como la semana pasada, que estuvimos hablando un poquitín de esa música. Y vamos a empezar con Juan Muro. Y la canción Vuestro Mundo del año 1974, la discográfica Nube. Hay una reedición del año 2000 por Madula Records, canción que es interpretada realmente por Guillermo Antón, que más tarde acabaría en los mismos. Y los instrumentos, la instrumentación, perdón, es de Juan Muro, que bueno, hoy en día es un maestro del saxo haciendo jazz. Y bueno, y pues el conjunto que las acompaña son Los Nobles. Os dejo con esta joya del show hispano, porque pone realmente es Juan Muro y no habla de Guillermo Antón. No sé por qué es la cosa así, pero lo dejo ya con Juan Muro y Vuestro Mundo. Tenderme tu mano, te lo agradezco, pero soy muy feliz. Vivo alejado de mis problemas, en nuestro mundo tenéis. Voy recorriendo bellos paisajes de vuestro mundo. Esta canción es toda una joya del soul hispano. Y vamos a irnos ahora con Miguel Gallardo. Bueno, que Miguel Gallardo realmente se llamaba José Miguel Gallardo Vera, que nació en Granada en el año 1950 y se nos fue en Madrid en el año 2005. Fue un cantante y productor que, bueno, que su época realmente importante fue en los años 70 y 80. Vamos a escuchar una canción que se llama Happy Song del año 1973 de Emmy. A ver qué os parece. Happy song. ahora vamos a seguir con Abel, un grupo que solo sacó un LP, Prince World, en el año 1971 y un single en el año 1970. Un grupo que se ha formado por bajo Charles Bolts, batería Tom Catalano, guitarra y voz Abel Sánchez, saxo Badio Spedieschi y Larry Chis, trompeta. Bueno, como veréis, es un grupo muy internacional y que este LP se sacó tanto en España, Francia, en Italia, por dos discográficas, Fantasy y America Records. Bueno, voy a poner ya esta canción, Los Control, del año 1971. Couldn't genial este grupo. Abel, del año 1978-71, Lost Control. Vamos a ver un grupo que se llama La Camiseta. Encontré muy poco de ellos y solo sé que sacan un single en el año 1970 que fue producido por Juan Pardo y salió al mercado por Moby Play. Pude averiguar que entre los miembros de esta banda, que eran cuatro, solo supe averiguar que eran dos, ¿no? Luis Miguel Norván y Miguel Marras. No sé nada más de ellos. Y ya os pongo una canción que se llama El Tenor. Bueno, si alguien sabe algo de este grupo, como siempre os digo, me podéis echarme un cable, ya sabéis que podéis escribir a bacanalmusical@yahoo.es y bueno, me echáis un cable para, bueno, tener un poco de información en el pequeño archivo que tengo en casa. Os dejo con esta canción del grupo La Camiseta, El Tenor. En las frías mañanas de la primavera, con la luz y la aurora, una voz escuchaba. El tenor desvelado, su obra ensayaba. Entre sueños le oía, sus notas decían. Y una triste mañana tu voz escuchaba, que pensar que su canto quizá no volviera. Tenéis que perdonar que me anticipé un poco al final de esta canción de este grupo, La Camiseta, El Tenor. Seguramente no ha escuchado nadie porque es una canción completamente desconocida. Yo creo que está bien, más bien por este tipo de canciones aquí en Bacanal Musical. Y bueno, la semana pasada que estuvimos hablando de lo que es el rock cachondo, que tanto abundó en aquella época, ¿no? En los años 70. Pues bueno, hay un grupo que se llama Desmadre 75, que de cual ya he puesto ya bastantes cosas. Y os voy a poner una canción que es una versión que hacen de una propia canción del propio grupo, ¿no? Desmadre 75, y me tenéis que adivinar qué versión está haciendo este grupo en ese momento, y ya sabéis que me tenéis que mandar la dirección, como os dije antes, a bacanalmusical@yahoo.es para participar en este histórico ya concurso de vinilos, que es el vinilo del millón de euros, que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Bueno, voy a poner esta canción de Desmadre 75 y ya veréis cómo es la versión de su más importante éxito. Bajando con presteza por la Rue Montparnasse, siendo la admiración de la plebe, íbamos los chicos de la alta sociedad, erectos en briosos corceles. El vulgo impresionado nos veía pasar, absortos ante nuestro boato, alzando sus testuces ante el lujo oriental, sombrillas y perfumes de azar. Escocia es un peleche, una copita de anís, bailemos con su pileta. Ponga en la gran bola una sonata de Lis, de indiscutible belleza. Escocia es un peleche, una copita de anís, bailemos con su pileta. Dispuestos a jugar a la brisca, charlando y departiendo sobre Dante y Platón, inmersos en profundas pesquisas. De súbito acabos el confine de Champagne, el brandy, el gran reserva y el sherry, y todos entonamos con suavísima voz a la condesa esta chanson. Bailemos con sutileza. Ponga en la gran bola una sonata de Lis, de indiscutible belleza. Escocia con celestia, una copita de anís. Bailemos con sutileza. Ponga en la gran bola una sonata de Lis, de indiscutible belleza. Subiendo en corto lapsus por la Guimán-Pernas, espíritu algo templados, tañíamos fragmentos de Vivaldi, de Bach, Beethoven, Tchaikovsky y otros clásicos. Portábamos el gozo de nuestra reunión a lomos de sutil pleitesía. Hacíamos proyectos de la pesca y el golf, la hípica y tal vez cacerías. Bailemos con su pileta. Ponga en la gran bola una sonata de Lis, de indiscutible belleza. Escapiendo el pelete a una copita de anís. Bailemos con su pileta. Ponga en la gran bola una sonata de Lis, de indiscutible belleza. Escapiendo el pelete a una copita de anís. Yo creo, amigos, que es bastante, bastante sencillo que acertéis qué versión están haciendo aquí los de Desmadres 35. Estaba yo oyendo la canción y la verdad que me estaba entrando la risa. Tuve que bajar hasta el volumen, bueno, que tengo aquí de micrófono, porque la verdad que es una canción que tiene muchísima coña. Bueno, ahora vamos a irnos con Lorenzo Santamaría, que nació en Mallorca un 21 de febrero del año 1946 y que empezó liderando el grupo Z66 que habíamos puesto aquí en Bacanal Musical. A partir de los años 70, pues hace una vida, o sea, una vida, Dios mío, una carrera en solitario, que es la época que realmente es más conocido este cantante. Voy a poner una canción que se llama Blue Jeans, que además que fue una canción que hace, cuando empecé con Bacanal Musical hace ya unos cuantos años, pues mi amigo Arturo de Movida en la Cantina me lo recomendó y los puse al principio que comencé en esta aventura radiofónica. Que por cierto, siempre os digo a todos que sois bienvenidos en esta radio, es una oportunidad única de vivir esta experiencia y bueno, conocer una gente fantástica que hay aquí en la radio. Bueno, os pongo ya mismo Blue Jeans de Lorenzo Santamaría. América emigró y en California hizo su hogar. Como minero trabajó, luego descubrió los jeans y en San Francisco llegó a ser más famoso que Buffalo Bill. Oh, jeans, blue, blue, separa de ti. Que gusta el rock, los puedes ver con sus blue jeans, y así la historia llega a su fin. Oh, jeans, blue jeans, son como un amigo que no se separa de ti. Bueno, queridos oyentes, vamos a irnos ahora a Galicia. Vamos a ir a Galicia con un grupo que se llamaba Oca, que también sé muy poquito de ellos. Y digo de Galicia porque exactamente el grupo no es que sea gallego, sino que realmente se hizo famoso cuando ganan el Festival Bahía de Vigo en el año 1931, que el premio se llama Gamela de Oro. Y pues consiguen grabar un par de singles y no sé mucho más de ellos, que sacaron siempre, trabajaron siempre en Moviplay. Bueno, os pongo esta canción, a ver qué os parece, Campos de Café, del grupo Oca. Aunque yo no pueda darte un consuelo, ni ofrecer. Bueno, amigos, perdonad por esta interrupción, pero bueno, es la grabación que tenía, porque con esto lo tuve que sacar en de la red, no tengo el single. Pero bueno, es una canción que está bastante bien, ¿no? Campos de Café, del grupo Oca, como os decía antes, que ganaron aquel concurso Festival Bahía de Vigo del año 1931, premio Gamela de Oro. Bueno, vamos ahora a recordar algo muy importante para nosotros, la gente que estamos aquí en Radio Crash, que es que nos compréis lotería. Este año va a tocar seguro. El número es el 74.894 y lo podéis comprar en La Vida Alegre, en la Ruta de los Vinos, la calle del Buen Suceso, en La Corrada, en la Plaza de La Corrada, encima de Villa, y el Bar 470 en la Plaza del Marqués. Bueno, ya sabéis que comprando lotería nos ayudáis para hacer, bueno, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo lo que hay que pagar por estar aquí, y podemos estar aquí libremente, con plena libertad, haciendo radio. Bueno, vamos a irnos a México con el grupo CH5 y este single de Beta, que bueno, es lo poquito que sacaron, y la banda estaba formada por José Andrés guitarra, Joaquín Galle en voz, Gen Cornelles órgano guitarra, Manolo Cicutilla bajo y Jorge Gómez batería. Escucharemos una canción que es Vivo la Vida del año 1972. A ver qué os parece, ¿eh? A ver. Ahora España con un pedazo grupo, un grupo muy importante en la historia del rock nacional, como es Franklin, que se formó en el año 1970. Pero bueno, la Mili les hace una mala jugada, porque se tienen que disolver, eso que llegan a sacar un single en el año 1973 y más tarde se vuelven a juntar. Como os decía antes, bueno, la Mili les separa, son como dos épocas. Y bueno, y en esta época llegan a grabar un LP que no salió a luz, salió a luz mucho más tarde, que gracias a Dios lo sacó Cocodrilo Records en el 2007, y que es un LP realmente buenísimo. Se llama Leaf Cycle, os tenéis que escuchar. Voy por una canción que se llama What Is Wrong, que es un single que sacan en el año 1975. Bueno, como os decía antes, este es todo un grupazo que merece, no, perdón, el año 1973 cuando saca este single, y que merece ser recordado, porque esto sí que es de los grandes. Franklin, la verdad que es un pedazo grupazo, y como os decía, uno de los grandes de la historia del rock aquí en España. Vamos a irnos, pues, otro de los grandes, como es Long Star, que siempre que puedo os pongo un tema de este gran grupo catalán, y en este caso la canción será No Será, del EP Horizontes, de la discografía Phonic, del año 1977. Puro Rock es una de las grandes bandas fascinantes de la historia, y voy a poner una canción que además que es muy reivindicativa, y que bueno, que es intentando de vez en cuando pues reivindicar las cosas que están como están. Y ya os pongo Long Star, No Será, y ya veréis qué canción. Yo quiero vivir y quiero gozar de la vida. Hoy quiero reír y a pleno pulmón respirar. Pero los demás me dicen que el mundo se acaba. No hay nada que hacer, he de resignarme y callar. ¿No será que hay algunos que quieren que exista miseria? ¿No será que nos quieren por esa escasez? ¿No será que unos cuantos se cuidan de que haya pobreza? ¿No será que así pueden seguir manteniendo el poder? No puedo entender que no haya energía en la tierra. No puedo creer que nadie se atreva a reír. Solución es la guerra. El hombre ha de ser capaz de arreglarlo y vivir. ¿No será que hay algunos que quieren que exista miseria? ¿No será que nos tienen cogidos por esa escasez? ¿No será que unos cuantos se cuidan de que haya pobreza? ¿No será que así pueden seguir manteniendo el poder? Queridos amigos de Long Star, que ya sabéis que son viejos conocidos de Bacanal Musical, y vamos a irnos con un temazo, Prelude y Record de Iceberg, que se hizo muy famoso porque se utilizó como, como sintonía, un resumen, una sintonía en el programa de Popgrama, se llamaba, en la segunda cadena ya en los años 70, que me acuerdo perfectamente que Manolo Bacanal era un programa que él le entusiasmaba siendo ya muy pequeñín, debía tener pues 12 años y lo veía como ese fan que tenía él con el rock. Y bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el programa se me ocurrió pues poner esa sintonía para Bacanal Musical, pero no sé, me parecía mucho atrevimiento y decidí mejor coger A Vida Ordro, como tengo actualmente, que está mejor, ¿no? Pues todo un programa que marcó una época, todos que tenemos canas nos acordamos perfectamente de él, pues no sé, pues salía desde todos los de aquella época, de los Ramones hasta Ramoncín, todos andaban por ahí y estaba, bueno, era genial. Bueno, pongo esta canción yo, del LP Cosas Nostres del año 1976. Todo un discazo. La verdad que me trae unos recuerdos increíbles escuchar de nuevo este tema de Iceberg. Bueno, vamos a ir con la romántica banda local y su canción Los Borrachos Somos Gente Inquebrantable. Esta banda se fundó por Fernando Luna ya en el año 1977 y, bueno, desaparecen del panorama en el año 1981. Aunque fue de corta duración, llegan a sacar dos LPs y participan en la película Tú Estás Loco, Briones. Bueno, os dejo ya esta canción, Los Borrachos Somos Gente Inquebrantable. Se nos suele ver a la tarde. amigos, ya llegamos al final de este bacanal. Y os voy a poner una canción de Los Canarios, un SLP del principio de los años 70, exactamente año 1970, Libérate, la canción She Wrote the Blues. Ya sabéis que mi inglés es patético. Y con esto me despido de todos vosotros. Ya sabéis que Bacanal Musical siempre se pone de 9 a 10 aquí en Radio Crash y también está en Redifusión. Y podéis escucharlos también en los podcasts que ponemos todos los programas en la página web, que es muy fácil. Voy a Radio Crash. Pumba, y ya está. Pues nada, sed buenos y os dejo ya a esta banda también, otra de las grandes, como veréis hoy en Bacanal Musical, como siempre, muy variado, porque eso es lo que es Bacanal Musical. This long, long road, running round searching for my honey child. Man, I got the blues, she left home late, late last night, leaving me so hid and so wild. Yeah, man, I got the blues. Sister, there just ain't no way of loving me how she used to do. The blues, baby, I can't go on much more. Where will I find someone to take your place? And it's hurting, you know it's hurting. She brought the blues into my life. She brought the blues into my life. She brought the blues into my life. She brought the blues into my life. She brought the blues into my life. That's why she put it. Ten accused, because I didn't love her the way that she wanted me to do. I stand accused, and so the whole world knows the reason I'm singing the blues. To my life.